mes de aniversario de Alianza Anime. Así es. Rumbo al 16avo. Ah, no es cierto. Sí, no es 16avo, no. 16avo. Sí, sí, es 16. 16avo, sí, 16avo. Aniversario de Alianza Anime. ¿Cómo ven? Ya, 16 añotes, nuestro pequeño proyectito. Que pues gracias a ustedes, bueno, primero que nada Kamisama, obviamente. Hola, Kurokami, saludos, Shikai. Primero a Kamisama, obviamente. Este, al sencillo Inuyasha también. Y por supuesto, ustedes, mis queridos Ran escuchas, pues permitirnos seguir aquí, llegando hasta sus hogares, hasta sus oídos, con la mejor música anime. Y pues hoy tenemos pues programita especial, ya el mes de aniversario, como les comentaba, de Alianza Anime. Tendremos ahí este, algunos audios relacionados al aniversario de Alianza Anime. Audios, saludos de actores de doblaje, actrices de doblaje de voz, que pues hemos reunido alrededor de estos 16 años aquí en Alianza Anime. Y pues como es nuestro mes de aniversario, va a haber doble bloque clásicos este mes. Oh, sí. Doble bloque clásicos. Así es, mis queridos Ran escuchas. Pues saludos a todos los que nos sintonizan. Saludos ahí al primero que se reportó, a Kurokami en Discord. Tenemos dos vías de contacto. Tenemos el Discord de Radio Anime Nexus, aquí nos encuentras. Y el grupo de Alianza Anime con DJ Yome en Facebook. Vale, pues pedidos musicales al 2x1, tíos y tías. Vámonos con cuatro temitas clásicos. Vamos con Pokémon, el opening en español. Sede de Gantz, el tema de Gantz, Super Shooters, el opening. Continúa con Evangelion, la de Cruel Angelesis, el opening. Y Cardcaptor Sakura, opening 1 en español, por supuesto. Vámonos con esto y enseguida regresamos con más, solamente aquí en Radio Anime Nexus, la número 1 y nada más. Jikai, comenzamos. Come on, get a guy, come on, body, move, make that move, make that move. Three, two, one, start. Wink, hop, up, super gun, shoot up. No boy can this, we hope that's the light up. We, come, down, we could let him, I got beat. Oh, please, had a guy, but we, so, same, same, jump, jump, king, and gun, clap, clap. My star, you don't say that, it's what dance, a boy. Rock, rock, rock, yo, body, body, who be, I'm a good thing, got the same thing, Layer 2, start. Hey! Kamina, kamina, mito, seru, inori, nasi, kari, rinkai, shinto, shin, hito, riki, riki, riki, shiraku, shura, iki no koru tame ni nigiru, toriga, set up, shite, furu, metal, shake, tempa, shite, ten, tada, one, two, atarashii, sekai, e, brand new, one, two, shoot, two, hand, shooter, shinten, shite, mito, suri, ondo, kiri, kai, tai, jetsu, shi, kundo, undo, kai, janai, ya, kai, chi, ga, nagorai, shiroi, hata, agete, mo, tomaranai, no, pa, kata, kasoku, suru, maga, can't get any harder. Layer 4, start. Yo! The fly no gun that, Coco no hand that, continue that, you are the raw, my no gun that. S for F, yes, check to test, test. For photo, search, that's the level, that's the best. Nice attack, yeah, nice defense, defense. If you're not what's up, survival, no sense, yo. If you don't, yo, here we go, here we go. I come back there, oh my god, hero. Oh, Porque ha llegado el nuevo cereal Alianza Anime sabor pollo rostizado. Así es, pollo rostizado. Pruébalo, realmente sabe a pollo. No te olvides de los demás cereales Alianza Anime, el delicioso sabor pozole, los tradicionales sabores enchiladas verdes, mole, albóndigas de pulpo y el riquísimo sabor sushi. Este es otro producto Higurashi. Come frutas y verduras, escucha, ve y vive el anime. Chica, pues ya regresamos Gómenes, chicos. Es la misma pela con el auto DJ desde hace 16 años. Pero bueno, aquí andamos. Seguimos de pie, como los árboles. Si estás experimentando algunas caídas durante la transmisión de Alianza Anime, es que estás escuchando la señal totalmente en vivo. Adiós, son las 7:30 minutos hora México. Y continuamos con la transmisión. Pero los musicales y demás, ya lo saben, aquí los puedes realizar. El grupo de Alianza Anime con DJ Aob. O en Discord. Ahí los puedes realizar, mis queridos ran escuchas. Bueno, pues que no tenemos pues por el momento. Así que pues vamos a seguir con la buena música aquí. Vamos con That Punch de One More Time. Vamos a escucharlo. Seguido de Sonic Boom. Vamos a escuchar estos dos temitas. Pues enseguida regresamos con más solamente aquí en Radio Anime Nexus. La número uno y nada más. Chikai, enseguida regresamos. Celebration tonight. Celebrate. Don't

Thank you.

chica, pues ya regresamos. Muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Anomalexus, la número uno y nada más. Ay, ese spot fue de los primeros que editamos, grabamos y todo. Wow. me encanta. Pues muchas gracias a todos los que nos están sintonizando, a los que se reportan y a los que no se reportan también. Muchas gracias a Robin, que está por aquí en Discord. Kurokami también, que a pesar de las caídas, aquí sigue. También a mi querido Kenichi, que anda por allá. Muchísimas gracias también. Muchísimas gracias, chicos, por la sintonía a pesar de las caídas. Ya, pues vamos con los siguientes temitas musicales. Recuerda que Radio Anomalexus transmite las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Si no estamos los locutores en vivo, estamos el auto DJ, me permite el auto DJ, ¿vale? Son las 7:57 p.m. hora México de este San Martes, 7 de octubre del año 2025. Continuamos con la música aquí en Radio Anomalexus. Vamos con Hiroshibai, pedido musical, seguido de Shimaki Setsuna, vamos a escucharlo. Continuando con Topic, Leopard. Después sigue Lars and Ciel, vamos a escuchar este tema musical. Y Orange and Lemon, vamos a escucharlo también. Y de pilón, como se han portado bien, vamos con I Love You So. Vamos con esto y pues enseguida empezamos con más. Solamente aquí en Radio Anomalexus, la número uno y nada más. Chikai, enseguida regresamos. 誰もがサボれないマラソン、ウサギとカメがまた争う、一矢報いて花かそうって、焼きなか焼けだか奥田ヘイター、僕ら選ばれ乗り込む箱舟、

la colección de DVDs de Inuyasha. También me las va a dejar, ama. Mejor deje de pensar en tonterías y póngase a escuchar Radio Anime Nexus. Présteme la mano. Pero, amá, si no se ha lavado la mano en 5 días. ¿Y usted qué le importa? Está bueno, amá. A ver, deme su mano. ¿Por qué no me dicen, chicos? Yo todavía estoy esperando ahí la música de para entrar. No jueguen, 16 años haciendo esto y todavía se me olvida. Ay, Dios, qué cosa. Jikai, pues vamos a ver los siguientes pedidos musicales. Muchas gracias por seguir la transmisión de Alianza Anime con DJ Yaume en la poderosísima Radio Anime Nexus. La número uno y nada más. Vamos con el pedido de nuestro querido Kenichi. Y él bien listo hizo 2 pedidos musicales. Vámonos con Yuhei Satellite. Vamos con este tema. Y con Platinum de Sakura Card Captor. Seguido de Lars Enciel. Después de Orange and Lemons. Y continuando con Lattice Global Channel. Vamos con esto. ¿Y qué tal algo de Kimetsu no Yaiba? Vamos con esto y enseguida regresamos con más, solamente aquí en Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Shikai, enseguida regresamos.

「光も影もまたどこか」 Jikai, gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus y de Alianza Anime, por supuesto. Vamos con los siguientes comentarios. Vamos a ver. Lady María ya se reportó. Muchísimas gracias. Que Lady María. Y ella nos comenta. Deja su super comentario como siempre. Si es que se puede, dice. Si hay suerte, sí, que alcanza. Bellísima Lady Queen DJ Omesama. Gracias por eso. Es este mi humilde opening full que se estrenó el 4 de octubre. Sei Juno Hana, Flower of the Butterfly. Vamos a escucharlo. Opening My Axe for One Final Thing. Vamos a escucharlo, pues. Porque por aquí lo tengo ya descargadito. Ay, ¿dónde está? A ver si ya lo descargué. Hasta aquí los tres musicales, chicos, por favor, ya ni uno más, porque ya se me está acabando el tiempo. Qué rápido se acaba esto. Oh, Dios mío, cómo se va rápido el tiempo cuando uno disfruta lo que hace. Qué cosas. Pues vamos. Todavía no lo he puesto. Vamos. Qué bonito. Es bonito, fíjense, ser maestro, maestra. Es muy desgastante, pero sí, sí es bonito. Es bonito, es padre. Vamos con tu pedido, mi querida Lady María. Seguido de Kimetsu no Yaiba. Ya van como tres veces que lo presento y no lo puedo poner. You're My Heart. Y continuando con I Love You So. Vamos con esto y enseguida regresamos con más, solamente aquí en Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Ya volvemos. キスのように消えないこの愛もずっと Dime a dónde vas, si es la luna, ¿quién será? La única que siempre te guiará. No aguanto este dolor que siento, no lo puedo borrar, pero no hay quien pueda extinguir el fuego que está ardiendo en mí. ¿Por qué motivo solemos estar tan aferrados a este pesar? Atravesemos la oscuridad, la luz ya volverá a brillar. Hazte tu corazón, desata el fuego de tu alma. Vuela alto, aférrate y vamos más allá del alma. Hasta yo poder volver a querer el mundo que habitas tú. Si llego a morir, yo me aferraré, pues siempre te acompañaré. Y así un milagro te hará los lazos que hay entre tú y yo. めまいのね ど amigo Ranma Saotome, y si no tienes nada mejor que hacer, escucha Alianza Anime con DJ Aome. Y ahora se está portando bien el auto DJ. ¿Pueden creerlo? No, pues. Le encanta llevarme la contraria. Por eso es masculino el auto DJ, porque le encanta llevarme la contraria. ¡Qué bárbaro! Yubi-san, hola. Desde Buenos Aires, bienvenido. Muchísimas gracias por la sintonía. Aquí de Punk. Pero ya casi nos vamos, mi estimado. Ya, el último bloque. Bloque clásicos, nuestro segundo bloque clásicos del día. Pues vámonos con esto y ya regresamos para despedir la transmisión. Vamos con el opening de Oranjai Host Club. Continuando con Cadena de Flores de Sensei. Vamos con esto y enseguida regresamos con más.

pesar de todo, contigo seguiré. La armonía entrelazada de este amor, tú y yo, canciones que brotarán del corazón, y el sonido de tu voz cantará junto a la mía al fin. Y por una vez, si hay una razón, si hay algún porqué, que morir y amar. Chica, pues ya regresamos, muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Pues vámonos a despedir de la gente bonita que nos escuchó el día de hoy. Muchas gracias a Yumi-san. Bueno, ahí está el saludito de Ana Lobo, muchas gracias. Yo pensé que ya era el mío. No les digo que ando bien distraída. ¡Qué bárbara! Espérate tantito. Ay, luego la música sexy. Ahora, cálmate. Todavía no. Aguántame, me voy a despedir y ya. Muchas gracias a Yubi-san por la sintonía. A Omashi también, muchas gracias. A mi querido Kurokami, que estuvo aquí, a Robin también, a la gente de Discord, muchísimas gracias. Vamos a Facebook, gracias por la sintonía, muchísimas gracias, mis niños. Muchas gracias a todos los que se reportaron este San Martes, el primer San Martes del mes de aniversario de Alianza Anime, rumbo a los 16 años de Alianza Anime. Qué rápido. Gracias a Lady Marianne, a Kenichi Nexus. Muchísimas gracias, chicos. Y a todos los que no se reportaron también. Muchísimas gracias por la sintonía. Nos escuchamos y leemos, si Kami-sama lo permite, el próximo San Martes, 19 a 21 hora México. Pero vamos a despedirnos como gente decente. Cambio musical, por favor. Y yo los voy a dejar con Bombón Blanco, con Bon Voyage de One Piece. Ok, cambio musical. Y muchas gracias por estar en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Nos escuchamos y leemos el siguiente San Martes, de 19 a 21 hora México, solamente aquí en Radio Anime Nexus. Y no me resta más que decir que escuchen, vean y vivan el anime. Un beso, sayonara. Los dejamos con el siguiente tema musical. Hasta la próxima.